noches, queridos centineleros. Sean todos bienvenidos a este episodio número 113 de El Centinela, un programa de heavy metal que ya todos saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas sintonizando la www.boxrocks.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, una especie de presentador oficial del programa, siempre acompañado por dos grandes amigos y colaboradores del Centinela, como son Alejandro Soliniak y Carlos Ventura. Tenemos realmente un gran programa por delante, con algunas novedades realmente muy interesantes para disfrutar. Saben todos que tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Ahí, si ingresan al mismo, van a tener la posibilidad, además de ver el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, la posibilidad de formar parte del chat del grupo, en donde los centineleros suelen dejar comentarios con respecto a los discos, a las bandas y a los temas que van a sonar cada jueves en el Centinela. A su vez, también tenemos nuestra página de Instagram, que se llama exactamente igual que la página de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde lo que van a encontrar es el arte de tapa, no solamente de los discos que van a sonar esta noche aquí en el Centinela, sino también están a su disposición todas las tapas de todos los discos que han sonado en el programa desde el 13 de mayo del año 2021, fecha exacta en donde comenzamos a rodar aquí en la Box Rock con el Centinela. Estamos entrando ya a los últimos programas del año, de esta tercera temporada. Muy pronto vamos a estar despidiéndonos y tomándonos unas buenas vacaciones para arrancar con todo el año que viene. Así que, como ya todos saben, se nos viene un especial de fin de año, el jueves 28 va a ser. Así que hemos tenido grandes discos, grandes trabajos a lo largo del año. Vamos a intentar que suenen en el Centinela algunos de ellos. Así que bueno, vamos a comenzar entonces este Centinela número 113 con un disco que marcaría el debut de los progresivos speed power metaleros griegos Sacral Rage. El mismo se llamó Illusions in Infinite Void y fue editado el 10 de marzo del año 2015 a través del sello italiano Cruz del Sur Music. Con raíces en Atenas, este cuarteto, que formaba con Spiros en el bajo, Vangelis Felonis en la batería, Marius Petropoulos en guitarra y Dimitris Kartaloglou en voz, antes de su disco debut, grabaría un EP en el año 2013 titulado Deadly Bits of Iron Fragments, de muy buen suceso. Con Illusions, Sacral Rage optó por encender los propulsores hacia donde no exactamente muchos de sus compatriotas no han elegido ir. El resultado final de la osadía es un viaje atmosférico de riffs técnicos y acordes espaciales que muestra tendencias similares a los del progresivo y de una complejidad desconcertante. Los mamparos y las placas que componen esta casa espacial son familiares y confiables y se basan en la agresión técnica de bandas como Hellstar, Liege Lord y Attacker, combinados con materiales compuestos por leyendas como Voivod, Faith Warning o los adorados Queensrÿche, con ritmos rápidos y viciosos que atacan sin piedad a la médula espinal de cualquier ser humano. Sacral Rage lanzaría un segundo disco en octubre del año 2018 llamado Beyond Celestial Echoes, pero sin dudas aquel debut y el disco que va a sonar esta noche y con el cual comenzamos el Centinela les ganaría un nombre de peso en su país de origen, empezando a llamar la atención entre las huestes metaleras de todo el mundo. Se larga la bandera a cuadros del Centinela, episodio número 113, con los griegos Sacral Rage, de su disco debut del año 2015, arremete todo el poder de Inner Sanctum Asylum. We'll be right back. La New Wave of British Heavy Metal fue una movida enorme y que no debería decirle a nadie cuán masivo fue su efecto en el heavy metal en su conjunto. Tomar básicamente solo a Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Deep Purple y cualquier otra banda de rock que estuviera flotando en ese momento y convertirlo en punto de partida para todo el género fue nada más que monumental. Pero entre los grandes nombres hay algunos que han sido injustamente olvidados. Uno de ellos fueron los Chazard, banda oriunda de Alloa, localidad escocesa y centro administrativo del ayuntamiento de Clarkmanshire, y que se formara en 1982 con Pete Marshall en bajo, Jim Marshall en batería y Alex Pollock en voz y guitarra. En 1983 editarían su debut en formato cassette, el homónimo Chazard, y en 1987 llegaría Gypsy Roller, su segundo y por ahora último disco, ya que la banda se separaría en 1988, pero volvería al ruedo en el año 2009 y se mantienen activos hasta el día de hoy sin sacar todavía un solo disco. Influenciados definitivamente por Rush, uno puede escuchar ecos de Alex Lifeson en la guitarra y la forma en la que ocasionalmente usan los teclados también es una señal reveladora. Por supuesto, el trío no tiene el talento instrumental de los reyes canadienses, pero logran transmitir un nivel de energía juvenil y entusiasmo de una manera que los distingue de la habitual pretensión intelectual del rock progresivo. Chazard tomó elementos de Rush, combinándolos con el sonido de la New Wave of British Heavy Metal, creando por entonces algo nuevo con lo mejor de ambos mundos, y no fue poca cosa. Suena Gypsy Roller, incluido en su homónimo segundo disco de 1987, con ustedes, los maravillosos Chazard. Oh! El power metal se hace presente esta noche con una banda noruega que viene desde Kristiansand, una ciudad y municipio capital de la provincia de Agder. Allí en 1997 Paul Olsen y Rune Schellingerhaut en guitarra, más Vidar Ulever en batería, Doug Ove Johnson en bajo y Berut Kolster a cargo de las voces, darían forma a los power metaleros Guardian of Time. Su discografía está compuesta por 5 discos. Age of Tomorrow marcaría su debut en el año 2001, editado a través del sello germano Shark Records. Machines of Mental Design sería su sucesor, editado el 13 de febrero del año 2004. Después de un largo parate, la banda grabaría su tercera obra, A Beautiful Atrocity, en el año 2011, sumándose Rage and Fire en el 11 de mayo del año 2015 y Daring of the War, que sería la última aparición el 19 de octubre del año 2018 mediante Rock of Angels Records. Y digo que fue el último porque Guardians of Time se separarían al año siguiente. Extraído de un término medio bastante único, la banda noruega musicalmente navega entre el estilo más suave de la era Halloween de los Keepers y el enfoque más duro y amenazador de Running Wild y Grave Digger. Es su primer disco, Age of Tomorrow, un trabajo en donde cada canción es implacable en su compromiso de mantener el corazón acelerado a 180 latidos por minuto. Vamos a escuchar el ganchero y vertiginoso Sail Away. En el Centinela, hoy suenan los noruegos, Guardians of Time. Maybe. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Estás escuchando Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo, técnico y intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. En 1998, en la ciudad de Temperley, zona sur del Gran Buenos Aires, en Argentina, se formaría la banda Damnation. Esta banda giraría alrededor de su creador y mentor musical Marcelo Iacco, el cual indicaría en su momento que bandas como Faith Warning, Helloween e Iron Maiden serían sus principales influencias, que derivarían en que Damnation centre su estilo en el power metal progresivo. Las composiciones de Damnation iban surgiendo rápidamente y después de varias audiciones grabarían sus primeros demos y también empiezan sus presentaciones en vivo a principios del año 2000. La banda lograría llamar la atención con buenos trabajos, tanto con sus demos, largas duración y EP, que cronológicamente serían Before the Storm, del demo del año 2000, Another Life, LP del año 2001, junto con otro demo llamado One, del mismo año. Y por último, su EP Oscura Dimensión, editado en el año 2002, que sería su último registro bajo el nombre Damnation, ya que por cuestiones legales debieron cambiarlo a Océanos de Sangre. Damnation nos traían con su música técnica y buen gusto, con arreglos y melodías cambiantes, riffs muy bien trabajados y potentes, sumando ritmos trabados con distorsión apoyados en un gran trabajo de teclados que daban un contraste interesante y bien balanceado. En sus letras encontramos la introspectiva del hombre con sus miedos, angustias y deseos para que el oyente logre pensar y reflexionar según lo que sean sus integrantes. Y para que podamos oír algo de sus trabajos, voy a elegir el EP del año 2002 llamado Oscura Dimensión, que formó con Ariel Gómez en voz, Javier Lopardo en guitarras, Marcelo Iacco en bajo y teclados, y que contó con la participación del histórico baterista de la escena nacional, Fabián Espataro. Y de ese EP de Damnation va a sonar justamente el tema que le da título al trabajo, llamado Oscura Dimensión. We'll be right back. En el bloque progresivo y vamos a dirigirnos a la Canadá de mitad de los años 80 en la ciudad de Ontario, y es el turno de la banda Dioxen. Los Dioxen aparecen en la escena canadiense en 1985 y es con el thrash metal en donde volcarían sus primeras composiciones. En estos primeros años también irían incorporando más técnica en su música, en donde el mega de The Pixels y la locura musical de sus coterráneos de Voivod serían de gran influencia para lo que vendría. Y así como la banda iba cambiando hacia terrenos más complejos, también hubo en medio varios cambios de formación hasta llegar a una alineación estable, en donde encontraríamos a Michael Scott Sander en voz y guitarra, Fred Stiles en guitarra líder, Andy Morton en bajo y Derek Rodwell en batería. Y es con esta formación que en el año 1989 Dioxen entraría en el estudio para darnos su único LP llamado First Amongst Equals. Es en este único trabajo que también la banda nos sorprendería con sus habilidades técnicas, sumando agresividad e ingenio, con algunos espacios para momentos melódicos de calidad. Pero la impronta de Dioxen es aplastante en sus momentos más heavy, con riffs asesinos, espléndidos solos y con esa intrincancia en esos cambios de ritmo y estructuras poco convencionales. Y que si sos seguidor del mega de los primeros años o de bandas como Toxic o Real, esta banda de seguro te va a gustar. Lamentablemente, Dioxen, apenas un año después de este gran álbum, se separan por diferencias musicales, dejando este único registro como prueba de su paso en el universo del thrash técnico progresivo. Y para cerrar el bloque, vamos a hacerlo con Dioxen y el tema The Isle of Ignorance, incluido en el increíble First Amongst Equals de 1989. andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las Bornos. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. El maestro Leif Edling, además de esa institución sueca llamada Candlemass, es reconocido por su participación en otros proyectos y facetas diferentes del circuito del metal, como cuando trabajó con la banda de metal progresivo Abstract Algebra en su álbum de 1995. Sin embargo, se mantuvo principalmente dentro de los límites del doom metal. Después de un largo periodo de 9 años con Crux, pasaría a formar uno de los actos más respetados de la era reciente, Avatarium. Formados en Estocolmo en el año 2012, editarían su álbum debut, el homónimo Avatarium, el 1 de noviembre del año 2013 mediante Nuclear Assault. Un aspecto bastante comerciable de la banda era el hecho de contar entre sus filas, además del maestro Edling, una vocalista femenina como Jenny Ann Smith, algo muy poco común en el mundo del doom metal por aquellos años. Al dúo lo secundaban Lars Skoll en batería, Marco Kibel en guitarra, violonchelo y teclados adicionales, y Carl Wallstrom. El rotundo éxito del disco, en donde abundaban dominantes solos de guitarra, poderosas percusiones, enérgica musicalidad, hizo que Avatarium se posicionara con autoridad en el universo doom auténtico y tradicional. El 23 de octubre del año 2015 llegaría The Girl with the Raven Mask, disco que marcaría el final de la historia entre Avatarium y Leif Edling. La banda continuaría con Mats Rihlström en reemplazo del jefe. Entonces grabarían Hurricanes and Hallows en mayo del año 2017, y 2 años después, en el año 2019, llegaría The Fire Along For, todos siempre bajo la venia de Nuclear Blast. Finalmente, su última aparición fue el 21 de octubre del año 2022 con Dead, Liver Is Your Sting, ya para AFM Records. Una banda con una voz única y en pleno dominio de su arte. Escuchamos entonces a los suecos Avatarium, de su cuarta obra, The Fire Is Long For. Disfrutamos la grandiosa Rubicon. 1986 en Kuopio, una ciudad y municipio finlandés ubicada al este del país, una atípica banda llamada Warm Up comenzaría a abrirse paso con un estilo muy interesante que no encajaba fácilmente en un subgénero específico, ya que mostraban un poco de thrash con velocidad y un poco de potencia, algo raro de escuchar en Finlandia en aquellos años porque sonaba más parecido a una banda de power metal americano de lo que podría esperarse del power metal finlandés de la época. Más en la vena de agrupaciones como Stratovarius y Tal. En 1990 publican un EP con 4 temas al que llamó Gehenna, editado mediante el sello finlandés llamado The Kid. Y un año después, en 1991, editan su único trabajo, Damnation Play, mediante el sello local Beaver Records. El atractivo principal de este álbum es el uso muy interesante de escalas barra claves cromáticas y disonantes en sus riffs, con los cuales crean un fervor discordante y palpitante a lo largo de todo el álbum, encajando perfectamente con su dirección lírica, ya que se burlan de la sociedad y de los tiempos del conformismo. Son bastante oscuros para un lanzamiento de power metal. El vocalista Pony Mark Cannon entregaría voces limpias pero agresivas. Los tambores suenan en su punto justo y los graves son audibles. Como última data, al vocalista Pony Mark Cannon lo acompañaban los guitarristas Mika Laine y Nalle Rissanen, el baterista Pekku Parkkinen y el bajista Marco Kuaja, quien fallecería el 15 de julio del año 2019. Desde Finlandia suenan los Warm Up con Damnation Play, tema que da nombre a su único disco editado en el año 1991. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Vox Rock, todo el rock, todo el blues. Bienvenidos, centinelas. Soy Alejandro Solinuk, presentando hoy el bloque 2x1, el segmento donde descubrimos a un mismo músico tocando en dos bandas o proyectos diferentes, y en el cual hoy le dedicamos al baterista alemán Andreas Noidi Noderth. Nacido el 31 de enero de 1971, cuando tenía 16 años, empezó su propio programa de televisión de heavy metal en un canal local. Este show se llamó Heavy Metal Battle y se prolongó hasta principios de los años 90, contando con bandas invitadas como Creator, Blackwater, Saints Anger y otras. Noidi desarrolló y dirigió el sitio web oficial de la banda americana Manila Road hasta principios de la década del 2000. Él lo había iniciado como una página de un fan a finales de los 90, pero luego la banda lo vio el trabajo, el empeño que le había puesto Noidi, y pasó a ser luego la página oficial del grupo. Andreas Noidi se ha hecho famoso por sus habilidades de bateristas con diferentes bandas. Tocó en Economist, Byron, entre el 2011 y 2018 en Manila Road, Jameson Raid, Master of Disguise, Trans, Iron Sword, y ha participado como músico en vivo de bandas como Savage Grace, Griffin, también obviamente Manila Road y Tempest. Ha participado también como invitado en algunos discos de Scroll Keeper y en Master of Disguise. Una de sus bandas fue Byron, una banda oriunda de Alemania, y Ferrum Graves es su segundo larga duración, editado en el año 2008. Se trata de metal melódico clásico con dosis de estilos de power y thrash. Esencialmente, Byron produce en este disco un gran metal con sensibilidad retrospectiva, y en general este álbum es muy consistente con un metal de alta calidad. Vamos a escuchar un tema de ese disco del año 2008 llamado Beyond the Gates. Seguimos en el espacio 2x1 y dedicado a Andreas Noidi Nødder. Como ya vieron, Noidi es una persona muy activa en la escena del heavy metal mundial. Y entre sus actividades fue el presentador y productor del programa Metal Strike en Street Clip TV en Alemania. En mayo del 2019 comenzó el puesto de AIR, que es la persona que hace el desarrollo de artistas y catálogo en una compañía discográfica. Ese puesto lo comenzó en Golden Core Records y actualmente ocupa el mismo puesto de consultor de AIR dentro de lo que es el sector de rock y metal en el sello alemán ZIX Music Records. Sigue tocando la batería, lo hace en una banda que se llama Rock Excalibur, que es una banda tributo al New Wave of British Heavy Metal. También lo hace en Griffin, en James on Raid, en Trans, y siempre bueno, está inmiscuido en los asuntos de Manila Rock también, hace remastering de CD y restauración de audio. Sigue siendo periodista, concretamente en las revistas Death Forever y Breakout. Noidi continúa con un nuevo proyecto. Les tomó 5 largos años a los ex miembros de Manila Row, Brian Patrick en voz, Phil Rose en bajo y Andreas Noidi Nødder en batería, tomar una decisión y formar esta nueva banda, continuando el legado de los maestros del metal épico. A ellos se les unió Cali Coldsmith en la guitarra y el nombre de la banda es Sentry. Debutaron con un EP promocional de 2 pistas ahora, hace pocos meses, en el 2023. Los temas son Heaven Sent y Blood Candles, y antes de firmar un contrato con High Roller Records. El resultado es un álbum debut homónimo, que consta de 6 composiciones nuevas, más las 2 canciones de este EP promocional, que su edición en CD viene con una pista adicional llamada Incarnation of Evil, del poderoso Candlemass. Y el material del álbum fue grabado en el estudio de Cali Coldsmith, cerca de Darmstadt, así como en el propio estudio de Phil en Wichita, Kansas, en los Estados Unidos. El disco estará disponible el 1 de marzo del 2024 en el ya ahora sello de ellos, High Roller Records. Y quién mejor que Noidi nos presente este tema debut de su nueva banda. This is Noidi from Sentry, and we will listen to a song from our forthcoming album, which will be released on High Roller Records on the 1st of March next year. The song is called Heaven Sent, and I want to say hello to all the listeners of El Centinela. Enjoy! Nah. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Box Rock, una radio diferente. Dinamarca también ha sido una fuente inagotable de grandes nombres dentro del metal, pero a la sombra de los King Diamond, Iron Fire, Pretty Mikes, Tiramas, Randy o Royal Hand, se esconden grandes baluartes metaleros de culto. Uno de ellos es una banda proveniente de Roskilde, una pequeña ciudad situada en el norte de la isla de Selandia, que se llama Reliaz. Esta agrupación se formaría a fines de 1976 y aún está activa. A pesar de sus más de 4 décadas en el ruedo, solo editó un disco al que tituló A Requiem for the War, el cual editó en forma independiente en 1989 con Chris Johnson en el bajo, Ken Little en batería, Ian Roger en la guitarra, Martin Lutz en los teclados y Soren Peter Charlie Jensen en la parte vocal. El disco consta de 8 temas y es uno de los vinilos de metal más impresionantes no solo de Dinamarca, sino también de la escena del metal europeo. Reliaz reclutaría al vocalista de los conocidos Maltese Falcón y compuso rimbombantes himnos como The Valley of Witchcraft, The Damned Lake o el estupendo Hopeless Throat, gema con el que dan inicio al disco y el mismo que escucharemos a continuación. Agudicen los sentidos y presten mucha atención. Con ustedes desde Dinamarca llega el turno de Reliaz. We'll be right back. El metal no conoce fronteras y en el Centinela, a lo largo de todo este tiempo en el que está al aire, se ha encargado de demostrarlo. India, Chipre, Tailandia, Nepal y otras extrañas partes del mundo se han anotado con muy buenas agrupaciones. Singapur es otra nación de la cual ya hemos pasado alguna banda en alguna oportunidad y esta noche vuelve a estar presente con los Rusty Blade, una muy buena banda ochentera orientada hacia el clásico metal de los 80 y que se formara en el año 1985 con Eran San en batería, Khalid y Said en las guitarras, Razak en bajo y Ghani en voz. Desde entonces sus actividades han sido conciertos y espectáculos itinerantes en Singapur y Malasia. La abrumadora respuesta y la demanda de sus conciertos fue grande en una época en donde la cultura heavy desemboca en la región. Ghani abandonaría el grupo siendo reemplazado por Jansen Bin Hunigwai en la voz hasta el día de hoy. Rusty Blade tienen tres discos editados en 1986 mediante el sello malayo Life Records, editan su disco debut, Rin Tangau Hidup Dunia. En 1988 llegaría Berat y finalmente Aguas sería su último disco oficial, grabado en 1989, tanto el segundo como el tercer disco de la banda también bajo el aura de Life Records. De allí hasta hoy han tenido lugar varias compilaciones de la banda. Rusty Blade, heavy metal con influencias marcadas en los históricos Manila Rod y algunos toques de Ronnie James Dio. Suena Harum Yang Alus, que pueden ubicar en su segundo disco titulado Berat. Con ustedes, desde Singapur, en el Centinela, tienen lugar los Rusty Blade. Sinfonías de Acero, el heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva. Todos los viernes de 22 a 24 horas por la Box Rock. Sinfonías de acero. Solo heavy metal. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Las mejores bandas suenan en Box Rock. Buenas noches a todos, soy Charlie y hoy haremos un capítulo más de Bloque Conceptual. El disco que hoy va a ocupar este espacio va a ser el séptimo en la discografía de los británicos de Iron Maiden, Seven Son a Seven Son de 1988. Después de terminar la gira de Sun War in Time, su líder Steve Harris había quedado fascinado con la novela del escritor norteamericano Orson Scott Card, llamada Seven Son, que relataba la vida de un clarividente nacido como séptimo hijo de un séptimo hijo que contenía poderes ocultos. Esta historia atrapó completamente a Harris y junto con Bruce Dickinson empezaron a tejer varias ideas. Es así que la historia llevó a que éstas abarquen todo un disco y decantando en un álbum conceptual. Ya en el estudio, la experimentación con riffs y arreglos que se fueron dando tenían estructuras más progresivas, con el aporte de pasajes acústicos y momentos más calmos. Y a esto se fueron agregando sonidos de teclados con melodías diversas, que se despegan de temas más directos del pasado, sumando también momentos intrincados por primera vez en su carrera, mostrándonos tal vez la versión más ambiciosa de la doncella de hierro hasta ese momento. Más allá de este gran avance musical, la labor de Bruce Dickinson es titánica. Su potencial y diferentes matices logran que podamos sentir los diferentes estados emocionales del disco y casi en una performance teatral. Esta gran empresa musical decantó en su disco de 1988, Seven Son a Seven Son, que fue grabado en Musikland Studios en Múnich, Alemania, por supuesto, en febrero y marzo de 1988, con el productor Martin Birch, y que sin duda es uno de los grandes clásicos de la banda y el heavy metal en general. Y más allá de esta gran obra musical de Iron Maiden, es imposible no interesarse en saber todo lo que este séptimo hijo de un séptimo hijo llegó a vivir y a padecer. Soy los siete pecados capitales, soy las siete formas de ganar, soy los siete caminos hacia el infierno. Mi viaje se inicia en este mundo con mi nacimiento, con siete caminos sangrientos, con siete malos deseos. Soy el no nacido, el ángel caído que te observa. Mi madre no se atrevió a matarme para salvarme y salvar a los demás. Y ahora soy propiedad de Lucifer. Soy el hijo de la luna, el que abrió el séptimo sello. Y no puedo sacarme la vida porque seré condenado. El bien y el mal se debaten en mi nombre. Soy el hijo de la luna y por más que pida perdón por mis pecados, ya estoy condenado. Los sueños infinitos me hacen despertar en medio de la noche, con mis gritos asfixiándome y lleno de sueño. Pesadillas de persecución y premonición, visiones fatales y tragedia. Más allá de mi muerte, se encuentran en mis sueños. Mi mente está confusa, ya entré en la adultez y mi vida se acompleja. Una pesadilla tras otra. Tengo miedo de dormir por lo que veo, pero tengo miedo de despertar y que se haga realidad. Sé que puedo llegar más lejos, porque mis visiones llegaron a un final. Pero no soy un espiritista. No sé quién soy en verdad. Y no sé si voy a terminar en el cielo o voy a terminar en el infierno. Quiero saber quién soy en verdad. No quiero ver más el futuro. Quiero morir y reencarnar para salvarme. Salvarme de la tortura de mi sueño. ¿Puedo jugar con esta locura? Es lo que me pregunto junto con mis deseos de ser libre de mis prisiones. Pero este poder me atrae y me lleva a derribar cualquier muro. Quiero controlarlo y a través de un viejo profeta sé que podré lograrlo. Y es por eso que le pregunto, ¿puedo jugar con esta locura? El profeta está sentado enfrente de su bola de cristal. Me escucha y se ríe. Al levantar su mirada me dice que estoy ciego y que no voy a poder ver lo que yo deseo en realidad. Mis visiones son oscuras y no ve que ese poder lo pueda utilizar para el bien, ya que el mal se apodera de a poco de mí, y Lucifer es el que está detrás mío. Insisto que me enseñe los secretos de la clarividencia, le grito y le vuelvo a preguntar si puedo jugar con esta locura. Pero el profeta me grita diciéndome que solo soy un soñador que está condenado al infierno y que va a pagar por todo el mal que hice en todo este tiempo. El amor en mi vida siempre fue un riesgo, para mí y para los demás, donde siempre anduve por la cornisa. Di la vida por una mujer y daría todo por volver a verla, pero ya no podré hacerlo jamás. La muerte de la inocencia fue el fin de todo, fue su muerte, fue mi amor con Lucifer. El mal que me rodea es el mal que hacen los hombres, que sigue y sigue, y permanecerá por siempre. El círculo de fuego se abrió y estoy en el medio. El día del juicio se aproxima. Los buenos quedarán y los malos serán condenados. Porque el mal que hacen los hombres sigue y sigue. Y permanecerá por siempre. Llegamos a la mitad del disco. Y también de la historia. Suena ahora Iron Maiden con The Evil Damned Do. We'll be right back. En algún momento los hermanos, los hijos, los padres, esperaron el nacimiento del séptimo hijo del séptimo hijo. De mi nacimiento. Del elegido. Una línea interrumpida se completó. Nació el sanador, el séptimo. Mi hora llegó. Bendecido inconscientemente, mientras mi vida avanzaba, se desvelaba también el poder que yo poseía. El séptimo hijo del séptimo hijo ha llegado. He llegado. Mientras fui creciendo, veían el poder que tenía. El bien y el mal se preguntaban también qué camino yo tomaría. Por eso, ambos tratan de manipular mi poder, antes de que sea demasiado tarde para alguno de ellos. Soy el séptimo hijo de un séptimo hijo. Tengo el don de curar. Tengo el don de la clara evidencia. Soy el elegido. Y así fue. La hora ha llegado. Mis predicciones son ciertas. Y el desastre es inminente. Todos están condenados y nadie cree en lo que digo. Nadie cree que soy el verdadero séptimo hijo del séptimo hijo. La vida de todos depende de mí. El sufrimiento y el dolor se avecina. Lucifer sonríe, mira y espera. El destino de ustedes está en mis manos. Y deben hacerme caso. Pero no me escuchan. Y ahora que el desastre está hecho, me culpan. Me dicen que les traje una maldición. Cuando el verdadero maldito soy yo. El purgatorio me espera. Tenía el destino de sus vidas en mis visiones. Y no me creyeron. Pero ya es demasiado tarde. Todo lo que veo ahora no sé si es un sueño o es real. Veo sombras y visiones. Este poder se hace cada día más fuerte. Ya soy un clarividente. Pero este don no sé si voy a poder controlarlo. Las visiones se hacen insoportables. Siempre pude ver el final de la vida de los demás. Pero ahora empiezo a ver el final de la mía. ¿Será la hora de conocer a mi creador? Con solo mirar a través de sus ojos penetraba en sus mentes. Y veía la verdad y las mentiras. Pero a pesar de mi gran poder, sé que no puedo evitar mi desaparición. Pero sé que, como a todos, hay un tiempo para vivir y para morir. El demonio está en mi mente. Esto es insoportable. Tener la sabiduría de los sabios, pero también las mentiras y los ultrajes ocultos de la historia. El final se acerca y mi futuro se revela. El tiempo no espera ningún hombre. Y mi destino está sellado. Si no les cuento el mañana, los vivos me lo agradecerían. Así me burlaré de los profetas y los moralistas. La luna se tiñe de rojo y sangre. El sol está oscuro y en llamas. Ya no tengo vuelta atrás. Este poder me está destruyendo. Estoy al borde de la locura. Dicen que los buenos mueren jóvenes y los malos viven para siempre. Ahora soy un demente que quiere despedirse de sus sueños y sus visiones. Es hora de irse y dejarlos con sus obispos y sus culpas. Tengan a partir de ahora un buen pecado. Yo alguna vez fui siete deseos. Fui siete esperanzas ensangrentadas. Fui los siete pecados capitales. Y fui los siete caminos hacia el infierno. Llegamos al final de la historia. Y para cerrarlo lo hacemos también con la música. Y de su gran obra de 1988. Seven Son a Seven Son. Suena Iron Maiden con el tema The Prophecy. Thank you. Pasión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Los músicos tienen su programa aquí en Vox Rock. Es el turno ahora del thrash y el death metal en el Centinela. Y vamos a comenzar con una banda de thrash metal oriunda de Los Ángeles, California, llamada Fueled by Fire. A partir del año 2002 se crea esta banda con Carlos Gutiérrez en la batería y Sal Cepeda en la guitarra. Los dos comenzaron a formar esta banda sin saber hasta dónde llegarían. Carlos y Sal empezaron a pedir a sus amigos más cercanos que se unieran a la banda, y fue entonces cuando consiguieron que Adrián Gallego tocara el bajo. Mientras hablaban con algunos vocalistas, Ring Rangel llegó un día a un ensayo, se subió al micrófono y se unió como vocalista. Como toda banda, Fueled by Fire empezó a tocar por el circuito de California, obviamente con cambios de integrantes en su formación. Pero Fueled by Fire se ha mantenido fiel a su oficio y dedicados al regreso del thrash metal en el área de la bahía. En noviembre del 2006, Brian Slagle, propietario y fundador de Metal Blade Records, se puso en contacto con Fueled by Fire, y los principales ejecutivos de Metal Blade fueron a ver a la banda. Lo vieron en un show con Hallows Eve y Hyrax, y en marzo del 2007 Fueled by Fire firmó oficialmente con Metal Blade Records. En ese momento, bueno, firmaron y comenzaron la grabación de lo que sería su álbum debut, Spirit the Fire, que salió a la luz en el año 2007 y que contiene 9 temas. Fueled by Fire, bueno, ha seguido tocando en toda California, desde San Diego a San Francisco, como telonero de bandas como Agent Steel, Municipal Waste, Face Warning y Toxic Holocaust. Y bueno, y una gran gira completa por Estados Unidos. Sin duda, Fueled by Fire se está haciendo un nombre al desarrollar una base de fans que crece cada vez que suben al escenario. Los miembros actuales son Carlos Gutiérrez en batería, Rick Rangel en guitarra, Anthony Vázquez en bajo y John Rubio en guitarras. Desde el 2001 han comenzado a sacar varios singles y han publicado una seguidilla de EPs llamados Past, Present, No Future. En este caso vamos a escuchar un tema que pertenece justamente a esa seguidilla de EP, el parte 2 concretamente, del año 2022. El tema que vamos a escuchar es Mangle Through. We'll be right back. Continuamos con el death metal en el Centinela. La banda GHUSA, que quiere decir God Hates US All, proviene de Francia y ha estado pisando las tablas del underground del metal extremo desde que se formó en el año 1989. Sin embargo, solo tienen un álbum de larga duración a su nombre, Letter to My Son, del año 2006, y otro llamado Os Vedeme, del año 2017. Además contienen también una serie de EPs y demos que se pueden contar con los dedos de la mano. En el 2015 lanzan un recopilatorio de 12 CDs que incluye el mencionado álbum debut a modo de reedición, con un bonus tracks de su material de demos, así como las versiones de un nuevo EP y materiales inéditos. Dentro de su discografía cuentan con un EP titulado Come Sweet Death, que comienza con una versión de Dismember de Gasket Garden, que recrea fielmente los profundos tonos de guitarra al mejor estilo sueco original, retumbando muy bien con voces gruñidas que rugen enojadas. El material propio de la banda adopta una postura similar con el tema No God for the Living, subiendo obviamente el ritmo, haciendo sonar justamente los dientes en tu cabeza como un sonido crujiente que engañaría a cualquiera, haciéndole pensar que estos tipos eran en realidad de Estocolmo en lugar de las profundidades más húmedas de París. Poseen también las versiones más fieles de Blessed Be the Tomb y Soulless the Grave. Y cerrando este EP, otra canción original de la banda, Genocide. Esta canción tiene un toque más espeluznante, comenzando como un lento y rastrante doble bombo que se pone en marcha más rápido para que justamente después los mástiles de las guitarras se rompan hacia el final. La banda pertenece al tercio superior de la escena en su país, donde no es frecuente escuchar un sonido relativamente tradicional como el que ofrecen. Grandes solos, armonías con melodías de guitarra, un bajista virtuoso y estructura de canciones fluidas son las que caracterizan al grupo. Los parisinos, que están formados por músicos de varias bandas underground, de las que probablemente nadie fuera de Francia se haya fijado, demuestran madurez sin la voluntad de experimentar y se limitan con mucha razón a lo que siempre han hecho mejor, emular a sus héroes, principalmente escandinavos. Una banda fresca, exitosa en todos los sentidos, una mezcla del clásico death metal con lo melódico, que los posiciona dentro de esa escena francesa nueva del death metal. Vamos a escuchar entonces a esta banda francesa llamada GHUSA, con un tema de su EP del 2015, Come Sweet Death, con el tema Genocide. nation. Greed is emination. And there's a sand of religions. Whatever your problem is, it's wrong with your side. Look out, what we became for you. Look out, she's prepared to call your mates. Look at this world, killing in your name. Look, this is what was a genocide. Every century of the genocide. Every week of the stake. Every rain of the submission. Every fire of the genocide. We find the genius. The rises of restoration. Love your neighbors as yourself. With a compromise. An enlightenment without any objection. You shall not hear genocide. Look out, what we became for you. Look out, she's prepared to call your names. Look at this world, killing in your name. Look, this is what is a genocide. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Qué buen momento para escuchar un buen rock and roll. Bueno, antes de ingresar al último bloque del programa, bloque que siempre dedicamos a las novedades, quiero recordarles que ni bien culmine este episodio de El Centinela, esta noche aquí por la Vox Rock, episodio número 113, Alejandro va a estar subiéndolo inmediatamente por intermedio de nuestra plataforma de iVox con el grupo en el Centinela Metal Radio. Así que aquellos que nos han acompañado esta noche y quieren volver a escuchar el programa en cualquier momento del día, lo pueden hacer simplemente con un clic. Y los que no estuvieron y quieren saber realmente de qué vino la cosa esta noche en el programa, cuáles fueron las bandas que sonaron, exactamente lo mismo. Ingresan al grupo, hacen un clic en la plataforma de iVox y ahí van a tener la posibilidad de escuchar El Centinela. Mi agradecimiento como siempre a mi compañero y amigo Alejandro, que se pone la camiseta siempre de Centinela y nos da esta posibilidad de poder revivir el programa. Y nada más, no les robo más minutos, vamos directamente a lo que nos interesa, que es la música, y nos vamos entonces a las novedades aquí en el Centinela, episodio número 113 y en la Vox Rock. Novedades en Vox Rock. Comenzamos el último bloque del Centinela, bloque novedades, con el nuevo single de los franceses Nightmare, quienes han regrabado Eternal Winter, pieza originalmente publicada en el año 2009 en el disco Insurrection, que es el séptimo de su prolífica discografía. La novedad aquí es que presentan a su nueva vocalista, llamada Bárbara Mogore. Fundados en 1979, la banda ha sobrevivido con el peso de los años y ha girado por medio planeta y participado en los principales festivales a nivel mundial. Terminan las palabras, escuchamos entonces esta nueva versión de Eternal Winter. Suenan los franceses Nightmare con su nueva vocalista, la bella Bárbara Mogore. Hola amigos, soy Bárbara, cantante de la banda francesa Nightmare. Os presento nuestro nuevo single, Eternal Winter. Enjoy. We'll be right back. resistance has already started. La segunda novedad es realmente muy esperada por gran parte de la comunidad metalera, ya que los míticos alemanes Scanner, leyenda del power speed metal, han revelado el advenimiento de una nueva obra, la cual tendrá por nombre The Cosmic Rays, después de 9 años en silencio luego de la edición en el año 2015 de The Judgment, su última aparición. El disco saldrá el próximo 12 de enero del año que viene por medio de Rock of Angel Records. Scanner actualmente forma con el guitarrista y líder de la banda Axel A.J. Julius, a quien acompañarán Jörg Bettentrup en el bajo, Boris Frenkel en la batería y Eftimios Ionaidis en la voz. The Cosmic Rays es la séptima obra de Scanner, consta de 9 poderosos temas, ha sido grabado, mezclado y producido por Axel Julius, masterizado por Max Morton y la portada es obra de la artista egipcia Enar Sheri. Centinelas, enorme placer esta noche en presentar el primer single adelanto de lo nuevo que se viene de los Scanner en enero del año 2024, tema titulado The Heart Song. Mom! Los legendarios californianos Ruthless han anunciado en las últimas horas la salida de su inminente cuarto trabajo después de 4 años en silencio. The Fallen, tal el título de este nuevo álbum, saldrá el próximo 12 de enero del año que viene mediante el sello germano Firefly Records. Estará disponible en CD, 2 ediciones limitadas en vinilo, con 300 copias cada una. El álbum contará con 10 temas y, según palabras del vocalista y fundador de la banda, Sammy DeYoung, los fans pueden esperar un disco muy poderoso con un retroceso a los primeros días de la agrupación. Ponemos punto final a este episodio número 113 de El Centinela con una de las muy buenas gemas que contiene este nuevo trabajo que se viene de Ruthless, Soldiers of Steel. Nos volveremos a cruzar entonces en 7 días, centinelas, con el anteúltimo episodio del programa, el próximo jueves, siempre que el sacerdote del metal nos devele la presencia de un nuevo vigía de la serie. Gracias por el aguante de siempre, y a la Vox Rock y también a mis compañeros Charlie y Ale por acompañarme en esta aventura. Como les digo siempre, tengan todos buena vida, hermosos sueños y muy buenas noches. Ha ha!